Y el diablo sabe muy bien cómo engañar. Y el diablo sabe muy bien cómo dividir. Y la obra más trágica que el diablo hace es dividir. Cristo lo dijo: Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti. Ese es el llamado de Dios a la iglesia ahora. Que seamos uno. El uno venció al adversario, por eso ya andamos con calma. En uno aunque somos varios, y vamos apuntando a las almas. Uno murió, uno resucitó, uno me sacó del lodo. Uno salvó, uno hasta el fin, y uno somos todos. ¡Oh, man! Para el que crea, de rodillas que se gane. Satrap, me saque a Benego. Ante estatuas yo no me doblego. Aprendí que la verdad se carga encima hasta el horno de fuego y que me quemen, pero mi convicción yo no la niego. Tengo el cielo de cuenta de ahorro con ayuno y oración, por si toca suplicar socorro. Ando con Alex Z como la del zorro. Redimid y funky pa' gritarle a Cristo por todos los chinchorros. Quédense peleando con el viento, que aquí lo que existe es unión, como Gedeón con los 300. Es mi trabajo dar conocimiento, que cuando Cristo venga va a temblar la tierra con todos los cimientos. Aquí la envidia se cancela y no hay cabida para que el diablo venga a entretejer la tela. Aquí oramos por Anuel, por Coscuyuela, y yo no tengo enemigos ocultos si yo oro y Dios me los revela. Dios hizo que deje de llorar, por eso mi alma tiene enamorada, y predicándole al que tiene la mirada colorada. En el cielo mi morada, Cristo tiene decorada. Por eso no leo el Corán, yo prefiero la Torah. Cristo viene, Cristo reina, solo Cristo el centro. Su manto me cubre cuando salgo y cuando entro. El respeto está ganado, solo en Cristo me concentro. Yo no soy María, pero tengo a Cristo adentro. Cachi, aunque no vista Gucci ni Versace, porque va a ganar tu alma, me visto hasta de mariachi. El diablo y sus demonios recojan su cachivachi. Cristo ama al que hace buche, pero también a Tecachi. De Galitra, yo sé que no le va a gustar la pista, pero yo le hablo a tu espíritu porque soy un salmista. Sigo rimando y más el diablo se contrista, porque se dirá mi nombre cuando allá se pase lista. Sangre ni carne, oro pa' crucificar la carne. No tengo que pedirle al diablo lo que Cristo quiere darme. Toda la protección sin que me arme. Esto es locura para el que se pierde, pierde. Caminando derecho sin que me izquierde. Dicen que el espíritu al todo discierne. Y el que está ciego el jueves no cree que se puede morir viernes. No solo de pan vive el hombre, solo Dios se adora. No tentarás al eterno. Solo tres contestaciones en el desierto pa' que todo el que se arrepienta cubierto. La vida es un restaurante, paga por lo que te comiste. No quieres creer porque siervo, no has ido para la iglesia a ver demonios saliendo los cuerpos. Hey, zurdo pero derecho y con ganas de treparme en el techo para decirle al mundo lo que Cristo ha hecho. Tengo en el plato el manjar de lo que hoy cosecho y le sirvo a todos ustedes buen provecho. Solamente uno, uno que cambió el protocolo. Uno vino ya a la muerte, pasó el rolo. Uno me dirige, yo ya no controlo. Y el pecado se fue para la luna como Apolo. Bien, gracias, cedo desgracia por gracia. Pa' tu dolor tengo farmacia. No ando en la cuerda floja de la falacia. Pa'l circo las acrobacias es mejor que agua de mayo. Son las bendiciones si no fallo. La obediencia y yo somos tocayos. Sigo cosechando si mantengo el bien y no desmayo. Y no niego a Cristo aunque cante 100 veces el gallo. Crea de rodillas que se ganan las peleas con la saca la bazooka, bacalao disfrazado, agárrate la peluca. Que venimos a rociar y no es con plomo, dejándole caer. el peso y no el de yomo. Peso de gloria fluye, Dios sabió la válvula. Que el evangelio no es una fábula. Te hablo del Cristo de Pablo y de Gigi Ávila, quien me encontró siendo un gallo bolo y me hizo águila. No estamos vacilando en ese junte, unidad sin uniformidad para el que se lo pregunte. El remanente anunciándole a la gente que el que no se arrepienta para el cielo que no se apunte. Establecer el reino es el desafío, brillando sin envidiar la riqueza del impío. Ya papá Dios me dio lo mío, pero no ronco porque el que ronque es porque está dormido. Funky, de mí salió virtud, dijo Cristo a la multitud. Yo te lo traje, ven, tócalo tú. Si te preguntas dónde está Jesús, que está en todos lados como anuncios en YouTube. Dile que su sangre pagó los biles y que somos uno aunque seamos miles. Que ya está a la vuelta, así que te aconsejo que vigile. Tú vas a cambiar, no vaciles. En tu sube y baja, solo Dios se encaja. Mete tu pasado en una caja. Satanás perdió, Cristo es el dueño de la faja. La cruz fue su mejor baraja. Y yo no hablo de tiro, secuela en mi banda y no me viro. Soy la luz que no pueden ver los vampiros. Solo me inspiro, a ser como LeBron aspiro. Jugar con mis hijos antes de retiro. Pa'l que crea, de rodillas que se ganan la pelea. Con la verdad que nos vaquea. Pa'l que crea, de rodillas que se ganan la pelea. Y con un Dios que nos rodea. Amén. Sí, sí. Es cristiano. Redimido, Andrew Paul.